Lamentablemente, otra vez fuimos noticia con la represión de la policía de Mendoza en el hecho ocurrido hace unos días atrás con la defensa ante los glaciares. Y para eso tenemos a nuestro corresponsal ya en la calle, don Ángel Gato Basile. ¿Cómo está don Gato? Hola, buen día para toda la audiencia, buen día del estudio. Feliz cumpleaños muy atrasado para doña Silvia. ¿Cómo le va? Siempre es bienvenido, un saludo de cumpleaños, muchas gracias, muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Por favor. ¿Todo bueno, bien? Mira, te estás perdiendo una pasta frola, te digo. Así que vas a tener que hacer de las tuyas. He visto fotos. Bueno, he visto fotos. Se repetirá. Diría un amigo mío, con toda la buena intención, siempre decía, ojalá que te guste, ¿sabes? Ojalá que te caiga bien. No sea malo, gato. Nada, te macaneando. Sí. Bueno, en fin, bueno. Ya está, ya rompimos el hielo y vamos a reportar ahora, lamentablemente, una mala y una buena noticia. Abriste una situación que pasó el miércoles pasado a la tarde-noche, donde hubo una represión brutal otra vez más, la policía de Mendoza, a cargo, hay varios nombres para dar. Mario Rilli, el jefe o el comisario a cargo de la Unidad Policial de Asistencia al Turismo, la policía turística de Mendoza, que tiene sede en la ex Secretaría de Turismo ahí en la calle San Martín, ajá, donde se produjo esta represión y metieron presas a 8 personas. Yo no voy a decir más nada al respecto, solamente voy a decir metieron presas porque tenemos audios, la verdad que muy esclarecedores desde ese momento. El señor comisario licenciado, no sé de qué, licenciado en represión, sería Marcelo Calipo, que es el jefe de policía de toda Mendoza. Otro responsable, Mercedes Ruz, ministra de Seguridad. Claro que sí. Y por supuesto, nuestro gobernador, el vamos a decir Alfredo Cornejo, nada más. El bueno, adjetivable. Yo pensé el que iba a decir el innombrable, como como Lord Voldemort. Más o menos. Mirá, prefiero decir Voldemort. O no sé, o Sauron, antes que decir el nombre de este hombre. Bueno, metieron presas a 8 personas. Sí. De esas 8 personas, 6 fueron liberadas el sábado. Sí. Y 2, las últimas 2, ya están libres. Uh-huh. Esto ocurrió ayer a la tarde. Claro. Perdón que yo estoy estirando porque quiero encontrar los nombres de las 8 personas. Bueno, mientras estiras, le contamos a la audiencia. Mauro Andrés Echegaray. Ah. Mauro Andrés Echegaray, Micaela Guiñazú, Julieta Arias, Adrián Torres, Cristian Vargas, Jeremías Llave, Cayetano Méndez y Mabel Miatelo. Tres cosas. Una, para decir, muy importante, Mabel Miatelo, una jubilada docente que fue brutalmente golpeada, terminó en el hospital esa misma noche. Qué tremendo. Brutalmente golpeada. No exagero cuando estoy diciendo esto. Micaela Guiñazú y Adrián Torres son los últimos 2 en ser liberados, que se liberaron anoche. ¿Ibas a decir algo? Te iba a decir que estas últimas 2 personas que estás nombrando se los demoró más que el resto porque han como armado una, por lo que he estado leyendo, una falsa acusación, sí, de que quisieron sacarle el arma reglamentaria a algún oficial o algún policía. Cosa que es imposible. Claro. Si vos estás ahí en las represiones o ves las filmaciones, yo te cuento cómo es el procedimiento para cuando te reprimen en estos casos. Te atacan desde la espalda, te tironean, o bien del pelo o de alguna mochila que vos tengas, te arrojan contra el piso, te arrojan, estoy siendo amable, porque sí, te azotan. Sí, se ha visto en los cuando videos. Cuando te azotan en el piso, impresionante. Tal cual, tal cual. Te azotan con el piso, ese efecto produce una conmoción en tus extremidades que quedan como flameando, no sé la imagen, que Sí, es muy no gráfico lo recuerdo que la estás imagen. diciendo, sí. Y en esa conmoción te toman de cada una de las extremidades, te tironean, como viste la imagen de los documentales cuando cazan los perros en el África, te ubicás Sí. y tironean cada uno para su lado para que Sí. el animal cazado no sepa qué hacer. Bueno, es lo mismo, te hace la policía, te tironea para un lado o para el otro y después te llevan en masa a A la rastra. la boca de a la boca sí, a la boca del lobo, a la cueva del león, y ahí te siguen dando. Mientras tanto te pegan y te pegan y te pegan. ¿En qué momento vas a agarrar un arma? Que es de Claro. lo que se lo acusa a Adrián Torres y a Micaela Guiñazú. ¿En qué momento? No ¿En sé. cuándo? ¿Cómo? Si te estás atajando Y de un aparte montón una de sola golpes y un estamos hablando de gente que no tiene preparación militar, Claro, digo los claro. reprimidos. Claro, ¿Qué? y ¿De qué? aparte es una sola persona contra, no sé, en los videos se ven 4, 5, 10 No, te quedaste corta. No, son entre 10 contra. y 15, más o menos. No, tremendo. Entre 10 y 15. Y Pero los procedimientos policiales usan aproximadamente entre 40 y 70 efectivos policiales. Bueno, en fin. Tenemos dos audios al respecto. bueno. Uno, dos de los presos políticos que fueron reprimidos el miércoles. Uno, Mauro Andrés Echegaray, que fue el primero que llevaron preso, y el otro es Cristian Vargas, que también, él fue como el cuarto o el quinto, ahí se me hace un lío, porque fue una debacle, la verdad, esa noche. ¿Te parece? Escuchemos, Dale. y es muy esclarecedor qué es lo que sucede antes, durante y después de la represión. Bueno, escuchamos el audio entonces. Mauro Andrés Echegaray y Cristian Vargas, dos de los presos políticos del miércoles, que bueno, fueron liberados el sábado, Sábado a la noche. sábado a la noche. Bueno, para arrancar, ¿cómo fue? Vamos, empecemos con vos, que fuiste el primero, Mauro. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue la provocación? ¿Qué es lo que pasó cuando te agarraron? Lo vimos todo, pero te queremos escuchar a vos. Bueno, sí, yo iba caminando con mi padre, que tiene 76 años, acompañando a la marcha. Que fue violentado también. Exacto, al que violentan primero es a él, lo empujan y después intentan hacerle una llave por el cuello, un policía, ahí al sacarlo, tratarlo de sacar de ese momento de peligro, mi padre, es que me empujan de atrás y me intentan agarrar y ahí es cuando empieza que me llevan para la mitad de la otra calzada donde estaba la parte policial. Sí. Y viene toda la parte en que me agarran, me tiran al suelo, bueno, me tiran el pelo, me forcejean las articulaciones de los hombros para tratar de llevarme, que fue una sustracción y me encerraron ahí en la parte de turismo ¿Y de San ahí Martín. adentro te golpearon también? Adentro, porque decían que había algunos que No, pegaron. yo no, no fui ¿Vos no? golpeado, yo no fui golpeado, fui, bueno, esposado, eso sí. Forcejeado los hombros para ponerme la esposa, apretado contra una pared, pero no fui golpeado como fueron los otros compañeros que fueron esposados y en el piso Golpearon golpeado. adentro. Sí. Bueno, Cristian, ¿y lo tuyo cómo fue? Yo estaba del otro lado de la calle, frente a la Galería San Martín, y de repente se cruzan todos los efectivos policiales hacia el sector donde estábamos, y yo veo que a la compañera Laica la tiran al piso de una manera totalmente brutal. Me arrimo hasta donde estaba para gritar que la frenen, que le dejen de pegar. En ese momento se arriman muchísimos más efectivos policiales y me apresaron, así arbitrariamente. Te metieron, Fue, hermano. me metieron, o sea, Porque no, sí, por ir a socorrer. porque estaba al lado directamente fue. Así que, bueno, desgraciadamente ahí me agarran entre 3 o 4 policías porque yo me resistía obviamente al arresto. Como no quería que me llevan porque no había hecho nada malo. Y en ese forcejeo me rompen el buzo, me empiezan a golpear. y me reducen. Cuando me reducen, en el momento que me reducen, automáticamente me empiezan a golpear. En el trayecto de cruzar la calle me iban golpeando. ¿Golpear qué? ¿Cómo? ¿Te acariciaban suavemente? No, me habían agarrado entre 4 o 6 efectivos, no sé cuánto, porque iba a las 4 extremidades abiertas, sí. Agarrado. Y, Mauro también. Y, ¿cómo es? Y de frente un oficial de policía me iba pegando piña. ¿En el cuerpo? En la cara. Directamente, no, de frente, de una forma totalmente cobarde, pero eso fue lo de menos, porque el problema fue cuando nos ingresan a la secretaría ahí enfrente de la calle San Martín, estaba todo organizado para violentarnos, porque nos tiraron uno al lado del otro, nos tiraron boca abajo, nos redujeron de una manera totalmente brutal. Y nos rodearon a cada uno un grupo de policías y nos empezaron a pegar. ¿Los fustigaban mientras estaban con las esposas? Cuando estábamos esposados y todo. Yo fui el último en ser esposado, eso lo recuerdo, porque se habían quedado sin esposa. Pero yo, al poderme mover y al no estar esposado, me pude cubrir de algunas patadas, porque era que nos tiraban al piso. Solo a pegarnos patadas a la compañera Laica fue totalmente brutal, yo lo pude ver. ¿También pude le ver pegaron adentro? Adentro, y a todos nos pegaron adentro. A los 4 que nos apresan al último, nos pegan brutalmente. Bueno, después caen las otras chicas que yo ya no estaba, pero a Miatelo y a Julieta yo no la alcanzo a ver. Pero hay un montón, ahí son 8 en total, está Jeremías. Bueno, yo estaba con Jeremías, con Méndez, con Cayetano, con Laica y con Adrián Torres, y a nosotros 4 nos golpearon de una forma totalmente... ¿Desproporcionada? No fue proporcionada, fue orquestada, porque estaban organizados para pegarnos de esa forma. Eso fue premeditado, estoy re seguro. Que la forma que se habían puesto, sé que... Fue una emboscada, sí, vos. No, la forma de golpearnos adentro ya lo tenían preparado. Una pregunta, esto es una pregunta para los dos. ¿Alguno de ustedes dos tiene, no sé, un puesto en algún ministerio? ¿O de qué laburan? ¿De qué laburas vos? Yo soy obrero en la feria, trabajo para una empresa. Y no tengo ningún puesto en ningún lado. En Carlos. ¿Y vos? ¿De qué laburas? Yo soy cortador de carne, también soy empleado. Y toda la vida he sido un obrero, nunca he pertenecido a un partido político ni nada. Bueno, a esto quería llegar, porque todos los 40, ustedes integran ya los 40, ya 40 presos políticos solamente entre enero del 2024 y ahora marzo del 2026. Solamente en esta gestión de Cornejo. Falta la primera gestión, la época de Suárez. Todos laburantes. ¿No te parece eso como muy tendencioso también a vos, Mauro? Sí, bueno, es claro la lucha, que es con más allá de todo esto por el tema de defender el agua, hay una clase que siempre recibe la presión y la violencia de parte del Estado, en este gobierno, sobre todo, que es la clase obrera y es la que lleva siempre a cargo la lucha porque es la que padece las políticas del gobierno, es claro. El proceso de político. Claro, el dedo. Sí. ¿Y cómo los trataron en el Estrada? Porque es donde estuvieron ustedes 5. No, en Estrada, dentro de todo lo que es lo horrible de estar encerrado, tuvimos un buen trato. Yo pienso que es por la vez anterior que detuvieron y ahí sí hubo violencia física de las personas que estuvieron esposadas. Hay video y registro. Entonces esta vez como que se cuidó un poco más todo eso, de parte de la institución. Y bueno, pudimos tener ciertas formas de trato que no nos destruyeron tanto psicológicamente ni físicamente. Y en algún momento en ese par de días, que es entre el miércoles y el sábado, ¿se pudieron ver con algunos de sus familiares? No. ¿O nadie? No, permitían hacer una llamada de 2 minutos diaria únicamente, 2 minutos, y a veces te apuraban. No llegaba ni a los 2 minutos, así que, pero fuera de todo eso, lo más importante yo creo de todo esto es la represión brutal que ejerce la policía de Cornejo sobre los asambleístas, sobre la gente autoconvocada que viene a luchar por una defensa noble, y es un sinsentido porque todas las marchas que hacemos nosotros son totalmente pacíficas. No vamos a romper nada ni a buscar algún tipo de conflicto con ningún tipo de persona, solamente queremos que se haga visible la causa. Muchísimas gracias, chicos. No tenés por qué. Muchas gracias. Maximiliano Villarreal, abogado, integrante del Polo Obrero y bueno, también integrante del Centro de Profesionales de Derechos Humanos de la provincia. Bueno, contanos qué situación están hoy Micaela Guiñazú y Pedro y Adrián Torres. Bueno, ahora que estamos justo por arrancar la conferencia, las novedades que tenemos son muy buenas, que es que ya el fiscal a cargo de ambas causas ha ordenado la libertad de los dos, así que es inminente la liberación. Faltan obviamente algunos temas ahí administrativos que hay que terminar de darle cierre, pero no creemos que pase de hoy que ya los liberen, porque bueno, ya está la orden. Así que ya es irreversible en ese punto la libertad de ambos. Sí, obviamente van a quedar atados a proceso como los demás compañeros y compañeras, así que bueno, tendremos la tarea de continuar con las defensas de todos. Que bueno, como lo comentaba recién, una cosa es la defensa de las causas inventadas, como es el tema este del intento de robo, y otra cosa también es la defensa política que tenemos que hacer de las movilizaciones, porque del 194, del artículo 194 del Código Penal, mucha defensa no hay, porque es un artículo nefasto que incorporó la dictadura para criminalizar protestas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer valer acá es que las protestas y las movilizaciones no son delitos. Así que bueno, viendo acá que en esta conferencia hay muchas personas y organismos de derechos humanos, diferentes agrupaciones, organizaciones, yo llamo a que quienes enfrentamos a este gobierno y quienes defendemos el derecho a movilizarse, tenemos que unirnos todos para exigir claramente que en Mendoza no se tiene que criminalizar la protesta y que claramente lo que el gobierno está haciendo es completamente ilegal porque está atacando a quienes se movilizan, principalmente en este marco, en esta situación muy concreta, es que se está atacando a los defensores del agua y del ambiente, cosa que está prohibido internacionalmente. Así que bueno, y hemos hecho las denuncias también pertinentes, pero bueno, esto, llamo a la defensa irrestricta de las libertades democráticas y del derecho a movilizarse. Hay dos fuerzas que inclinan la balanza, en tanto la liberación de esta compañera y de este compañero. Contanos, lo que ya sabemos todos, que es la masa del pueblo, y otra, la mentira de lo que es la causa. Contanos. Bueno, sí, primero y principal, nosotros creemos que efectivamente los fiscales deben haber estado mirando la causa hoy, se han dado cuenta que las acusaciones no tienen sustento, están basadas en testimoniales, no hay ningún video que demuestren lo que ellos plantean, las testimoniales son solo dos, es decir, que no hay otros policías testigos que digan, no, sí, le intentó sacar el arma, era así. Es más, una de las testimoniales dice, sentí como que me estaban queriendo sacar el arma y puse la mano, dice, pero lo vio, no, ¿cómo hizo para sacarlo? No sé. ¿Cómo funciona el mecanismo? No, es un mecanismo a presión, pero entonces ¿cómo hizo? No podía explicar en la testimonial cómo había hecho para intentar sacarle el arma, encima mientras era detenida la persona. Entonces, imagínate estar siendo detenido, golpeado por un montón de policías, agarrado de brazos, de piernas, etcétera, y que te esté intentando sacarle el arma. Una locura, la verdad que una locura. Entonces, bueno, efectivamente ellos han tenido esa situación y efectivo que han reculado con eso. Bueno, lo último. Se bajó la intensidad de la acusación de Micaela. Sí, se bajó la calificación, se han pasado a un robo simple en grado de tentativa, así que, bueno, es un delito menor, pero no deja de ser un invento, así que vamos a tener que ahí seguirse planteando una defensa férrea para que se caiga la causa directamente. Y Adrián Torres tiene, la acusación es, técnicamente, robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. Muchas gracias. Tremendo, gato. ¿Qué querés que te diga? Es como el descaro, ¿no? No. Se te pone la piel tensa así de escuchar esos relatos. Qué increíble. Uh-huh. Como que uno dice, bueno, uno ha visto en las películas, ha visto en obras de teatro, en obras literarias. Estar viviendo esto de nuevo es como que vos decís, no, otra vez, en serio. No sé, ¿vos qué? Hay mil detalles acá para seguir desarrollando, mil. Hay cosas que saco, que, por ejemplo, el tema de la golpiza dentro de de este edificio público, que es un nuevo centro de detención junto a la legislatura de Mendoza también, otro lugar donde en su momento le pegaron a Martín Iglesias y a Lisa Rulle. Claro. Y siempre detrás la policía de turismo a cargo de Mario Rilli. Estoy tratando de controlar la mientras estoy relatando y no exaltarme porque es difícil siendo parte integral del trabajo ahí y estando tan cerca de lo que se ve y lo que se vive. Bueno, tenemos es ahí un descaro y una cobardía lo que han hecho. Totalmente. Y muy fuerte, ¿no? Pero ahí nos dice nuestra productora que también tenemos unas palabras para cerrar esta entrevista de Laika, que es como que nos levanta un poco de lo bajo que nos han dejado. Sí, porque estos testimonios que tomé, que fueron ayer a la tarde, en el marco de la conferencia de prensa que se organizó en contra de la represión y en contra de la prisión ilegal de estas ocho personas. Pero hay algo que rescato de todo esto y que las 40 personas presas políticas que han sido acusadas de manera mentirosa por parte del gobierno de Mendoza y detrás siempre el fiscal Yunda, otro gran personaje puesto totalmente en duda todo el tiempo por parte de la sociedad, hombre que ha sido acusado de violencia de género más de una vez y que lo premian con jefaturas de fiscalía, en su momento fiscalía de tránsito, ahora fiscalía de robo, por eso está tratando de instalar intento de robo este hombre, tratando de mentir. ¿Sabés qué es lo que ha liberado a estas 40 personas? La cantidad de fotos y filmaciones hechas por personas que participan de las marchas. Claro. Gente de a pie que filma y hace registro fotográfico, lo cual ayuda al 1000% a la liberación de esta persona y a destruir las falaces acusaciones por parte del gobierno de Mendoza. Así que rescato totalmente eso y qué es lo que sirve. Incluso el registro fotográfico de la prensa también, que ayuda, y fílmico por parte de la prensa, sobre todo la prensa, la nuestra, la prensa comunitaria, que ayuda a destruir todas estas instalaciones, que las personas que van ahí son terroristas, que van a buscar violentar la sociedad, que quieren romper todo, y no es así, solamente es la policía la que justamente provoca todas estas situaciones. Bueno, Gato, así es, la verdad que lamentable. Bueno, te agradecemos mucho tus testimonios que nos acercás para que la audiencia pueda estar siempre atenta a lo que está ocurriendo con el tema del agua, de los glaciares, etcétera. Y nos vamos con ese audio de la compañera. ¿Qué? A ver, sí, Angelita me hace una señal. No. Nada, saludar. Hola y chau ahí al compañero. Muchas gracias por el reporte. Sí. Hay una última aclaración. Dale. Micaela Guiñazú es Laika. Laika Puyu es el nombre que ella eligió para nombrarse. Uh-huh. Pero es Micaela Guiñazú dentro de la lista de las personas presas. Bueno, ahí está. Ahí les dejo. Y bueno, un abrazo grande y que luchar sirve, que lo comunitario sirve, la asamblea sirve. De hecho, las marchas son asambleas que se mueven y que deciden qué es lo que es legítimo y qué es lo que no. Un abrazo grande. Un abrazo grande, compañera. Bueno, ahí como decía el gato, luchar sirve. Esto no termina ahí, esto empieza. Hay un montón de acciones futuras, y también está la demanda colectiva de glaciares, que se pueden meter a www.demandacolectivaglaciares.org, un grupo de abogados que está organizando cómo frenar esto legalmente, y por otro lado la calle se sigue organizando. Ya estamos, Luquita, nos vamos escuchando entonces las palabras tras la liberación de Micaela o Laika. Le acompañaré. Thank you. recibamos con un aplauso, abrazo, canto, grito, amor. Yo primero lo que quería decir es gracias, gracias, gracias, gracias a todos los compañeros, a toda la lucha que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca nos dejan sentirnos solos en situaciones tan adversas y tan horribles como las que nos hacen padecer. Recalcar, para no redundar en nada, porque además tengo la mente chueca, que tenemos sed de justicia, de una vida digna y de agua pura para el pueblo. Ese es nuestro horizonte y hasta ahí no vamos a parar. No hay criminalización, no hay represión, no hay un Estado represor y asqueroso, burdo como el que gobierna, que nos pueda detener cuando lo que tejemos son redes de cariño, de aguante, que lo único que busca es una mejor vida y un futuro digno para las nuevas generaciones. Agradecida con todo el corazón, de verdad, a cada uno de ustedes por estar siempre y por no dejarme sola. Gracias. Ahí escuchamos las hermosas palabras de la compañera de Laika. Bueno, hermosa. Emocionante. Que termina diciendo, tengo sed de justicia, de una vida digna y de agua pura para nuestros pueblos. Nada, me quedo con esas tres frases, la lucha sigue, no nos van a poder encerrar a todos los millones que estamos en contra del saqueo.